Este relevamiento, como vos bien me dijiste, lo hacemos semestralmente, lo hemos concluido en 14 provincias, y bueno, deja de manifiesto una tendencia que nosotros ya veníamos planteando, porque bueno, ten en cuenta que este indicador nosotros lo venimos construyendo desde hace varios años, de que hay un proceso de consolidación de indicadores antropométricos que indican malnutrición en niños y adolescentes. Aquí lo interesante es analizar que el indicador antropométrico que está presente es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, aquí es una ponemos en alerta y en discusión cuál es el impacto que están teniendo los programas alimentarios que están tratando de asistir a estas familias y a estos niños, que en general nosotros lo que hacemos es relevamos en merenderos y comedores, en espacios comunitarios, que sostiene el movimiento, ¿no? En barrios con alta vulnerabilidad sociosanitaria. Y bueno, entonces aquí nosotros planteamos que esto no puede pasar inadvertido y que no se puede naturalizar. Es una gran oportunidad la aprobación de la emergencia alimentaria en cuanto a la extensión de los montos, pero bueno, tenemos una gran intriga en cuanto a cómo esos fondos se van a distribuir, con qué características, porque nosotros sí lo que tenemos muy presentes es que hasta aquí la calidad de los productos y los programas que se vienen implementando desde hace tiempo no están teniendo un impacto positivo para solucionar esta problemática. Entonces, bueno, nosotros estamos planteando acá hay que modificar de raíz la asistencia alimentaria. Nosotros solo recibimos en las organizaciones sociales productos secos. No hay ningún programa que nacional que estoy planteando, ¿no? Sí, sí. Que atienda con la asistencia de alimentos con alto valor nutricional, o sea, hablamos de frescos, de carne, de lácteos, de verduras, de frutas, de huevos. Entonces, bueno, tenemos acá que dar tenemos que producir un cambio si queremos realmente que haya una modificación en la calidad de vida de estos niños y estas niñas, ¿no? No alcanza con aumentar la cantidad de fideos, de arroz, digamos, es no, y bueno, pensar los otra... indicadores, claro, y los indicadores que no son desconocidos para los programas del Estado Nacional, porque si bien la última encuesta nacional que hizo el Ministerio es del 2006, donde ahí ya aparecía una problemática marcada, o sea, los patrones alimentarios en la Argentina han cambiado desde hace tiempo, se han modificado. Nosotros cuando en el 2002, 2003 hacíamos la talla y peso, quizás no con esta construcción de indicador como lo hacemos ahora, porque en eso hemos podido avanzar en la cuestión técnica y metodológica, pero en ese momento que hacíamos talla y peso en el 2001, 2002, nosotros teníamos un 50% de bajo peso a los niños. Ahora, si vos podés analizar el dato que nosotros hemos enviado, el bajo peso, o sea, el déficit alimentario, lo que por ahí se entendería como desnutrición, está ubicado entre el 1 y el 2% y en algunas provincias 3%, cuando la malnutrición por obesidad y sobrepeso se ubica casi en el 40%. Entonces, acá estamos hablando de que hay un patrón alimentario que está instalado en la sociedad argentina y que nosotros lo estamos problematizando en los grupos poblacionales que asisten a los merenderos y a los comedores, que son familias que están siendo golpeadas por la crisis económica en profundidad. O sea, son familias que han perdido su trabajo en la gran mayoría, que están participando como titulares de programas de empleo y que fundamentalmente han perdido las changas, que era lo que complementaba ese programa de empleo, que es un monto que no alcanza a resolver el alimento de la familia. Entonces, bueno, acá hay un problema de base que tiene que ver con el trabajo y hay otro problema de base que tiene que ver con el Estado debe estar presente asistiendo y complementando la dieta de estas familias y de estos niños que sus ingresos no les están permitiendo alcanzar valores nutricionales adecuados. Bueno, entonces, si nosotros recibimos más mermelada, más arroz, más fideos, más picadillos, podemos resolver el tema de tener algo más para completar el guiso, pero no vamos a completar el valor nutricional mínimo que haría falta para que esto se resuelva o por lo menos comience a tener algún nivel de acción, ¿no? De intervención. Vos pensá que el problema del sobrepeso y la obesidad, que quizás no se ve como algo tan grave, porque cuando nosotros presentamos el informe, la única preocupación es si hay desnutrición. La primer pregunta es, ¿cuántos desnutridos hay? En primer término, nosotros no hacemos un diagnóstico de desnutrición, hacemos un relevamiento de indicadores antropométricos. Lo que identificamos es bajo peso para la edad. Un diagnóstico de desnutrición lo completa un pediatra. Pero sí, cuando planteamos el tema del sobrepeso y la obesidad como una problemática que está afectando la salud en el presente, porque viste, antes se planteaba, bueno, el problema del sobrepeso es la puerta de entrada a enfermedades en la edad adulta. Claro. El problema que estamos observando, niños y niñas con sobrepeso y obesidad, y eso no es la puerta de entrada en el futuro, está presente, puede haber diabetes infantil, problemas respiratorios, cardíacos, digamos, hay una serie de implicancias que arrastra el sobrepeso, el exceso en el peso, que es urgente resolverlas, ¿no? Ustedes en el informe se refieren al indicador barrial de situación nutricional, digamos, distinto a tal vez otros relevamientos sobre esta temática. ¿Qué significa este indicador barrial y qué utilidad tiene? Bueno, lo que te comentaba antes, las organizaciones sociales tenemos un rol y tenemos una responsabilidad. Como organización social y como instituto de investigación, nosotros pensamos que tenemos que dar cuenta con información estadística de los derechos vulnerados que hoy tiene la población más afectada por la crisis económica. Este es el objetivo del indicador. El indicador lo que hace es pone de manifiesto, visibiliza la vulneración del derecho a la alimentación y del derecho a la salud crudamente intenta ser movilizador en cuanto a que nosotros no lo planteamos solo como construir un dato, acá no hablamos de un 43% vacío en el aire, no es una información de un laboratorio. Esto es una base de datos nominalizada, son niños, niñas y adolescentes, tienen nombre, apellido, viven en un barrio. Ese barrio tiene una construcción, tiene una historia, una cultura, tiene también autoridades municipales responsables de llevar adelante una política de asistencia alimentaria complementaria con Nación. Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos es que es importante desde nuestro nivel poder aportar esta información y activar el acceso a derechos. Esto te activa el acceso a derechos en el punto de que, bueno, estos niños, si no están yendo al control de niños sano o al pediatra, nosotros vamos a buscar que sean incorporados. Nosotros vamos a seguir trabajando, peleando, estando en la calle, para que si alguna de estas familias no es titular de un programa de empleo y está desocupada, para que sean incorporados a un ingreso mínimo. Entonces, bueno, eso, por eso es lo importante de la nominalización de los datos y de poder comprender cada situación singular, ¿no? De lo que le está pasando a cada familia en particular. Vos decías, ¿no? Con esta la aprobación de la emergencia alimentaria, que es un paso, pero bueno, cómo no, puede ser lo mismo, pero con mayores cantidades. ¿Cuál es? ¿Creen desde el instituto, desde las organizaciones sociales también, que tendría que ser a partir de ahora, a partir de aprobada la ley de emergencia alimentaria, los pasos para que esto pueda realmente generar una transformación en este problema? Bueno, primero hay que la tienen que reglamentar, hay que ver quién va a ser el organismo, digamos, encargado de resolver cuál va a ser la distribución de los recursos, cuántos van a ser los recursos, porque tampoco estaría en claro eso. Nosotros cuando propusimos en los últimos años, hace 2 años, los proyectos de ley, los proyectos de ley tenían otra implicancia, hubo varios proyectos de ley, pero el que nosotros presentamos en su momento no preveía solamente un porcentaje de aumento de dinero, sino que establecía una construcción territorial y un rediseño de los programas alimentarios justamente para poder impactar seriamente en lo que hace la modificación de la situación alimentaria. Entonces, bueno, sí, proponíamos el mapeo de malnutrición debía estar presente, los nudos críticos de malnutrición territoriales tenían que estar construidos, teníamos que repensar los programas para discutir cuáles eran los componentes de los alimentos, qué programa se iba a construir para que se entregaran frescos y frutas y verduras, cómo se iba a coordinar con la economía familiar de la agricultura, por ejemplo, los cordones de la agricultura familiar de La Plata, por ejemplo. Digo, hay un montón de aspectos que son mucho más profundos que el solo hecho de pensar que hay un 50% más de dinero. Eso es muy plausible, es muy importante, pero lo que tenemos que discutir es cómo se va a distribuir y en dónde, y con qué calidad va a ser la asistencia. Bueno, esa es un poco nuestra opinión, ¿no? Laura, te agradecemos la comunicación con Radionauta para poder charlar sobre este informe y, bueno, poder seguir profundizando en esta lucha que se viene dando de la emergencia alimentaria, que, como decís, no es solamente aumentar los montos. Bueno, les agradecemos muchísimo y una última cosa que sí me gustaría destacar, que todo este laburo que está plasmado de 14 provincias en un mapa es el resultado de un trabajo muy importante de miles de compañeras y compañeras. Nosotros tenemos un criterio, esto es una investigación acción participativa, acá no hay profesionales ni técnicos dirigiendo, sino que hay un colectivo de trabajo donde el actor territorial capacitado, el promotor de salud, la multiplicadora por la seguridad alimentaria, son la base principal de esta actividad. Es la única forma que nosotros entendemos y pensamos la construcción de conocimiento, y es la única forma que pensamos que también ese conocimiento puede modificar y transformar una realidad que está siendo de inequidad. Así que bueno, yo con esto lo que quiero dejar planteado es que hay miles de vecinas y vecinas que durante el primer semestre han salido a todos los merenderos en horarios de tarde, de noche, bueno, caminando el barrio para poder pesar y medir a estos niños con su balanza y su tangímetro, y que me parece que, bueno, que esto también es algo muy importante para señalar y destacar. Sí, es parte de esto mismo también, desde cómo pensar las implementaciones de esta ley, de cómo el protagonismo popular tiene que ser parte, y las organizaciones sociales tienen que ser parte de estas decisiones. Es fundamental, sí, es fundamental.